voy a engañar de nuevo con el corazón. Perdonaste mis errores, mi falta de amor. Otra vez dijiste sí, ya la cerró, te mentí. Y en mi trampa nuevamente yo te vi. Otra vez llamaste a mi puerta sin mirar atrás. Después de haber prometido no verme jamás. Si el amarme fue tu error, volver conmigo fue peor. Es una vida en blanco y negro, sin color. Tonta, pobre tonta, una soñadora, que a pesar de todo siempre cree en el amor. Tonta, pobre tonta, una soñadora, que vive apostando al corazón. Yes. ¿Cómo pude engañarte sin pensar en ti? Sigo rey de la mentira porque te mentí. Y dejé que la pasión, cómplice del corazón, dominara totalmente mi razón. Otra vez llamaste a mi puerta sin mirar atrás. Después de haber prometido no verme jamás. Si el amarme fue tu error, volver conmigo fue peor. Es una vida en blanco y negro, sin color. Tonta, pobre tonta, una soñadora, que a pesar de todo siempre cree en el amor.